estaba gustando. Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti. ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche donde estuvimos solos bailando hizo que ahora no me separé de ti? Me separé de ti y hoy no puedo.